thing. Ever since I left the city. Es muy chévere. Sí, ahí estaba Hotline Bling. Están diciendo tres delincuentes, canciones sí. famosas. ¿Sí? No, eso no. Insane in the Brain. Loco. Claro. Are you trying to get crazy with ese? Don't you know I'm loco? Yeah, no, pero esa canción no fue tan grande. ¿Sabes claro cuál? Sí. Gangsta's Paradise. También, Julio. No, uf. También no. Es que. Mira. Oye, Gangsta's no, Paradise no. es así de grande. Cuidado. No, mi la Insane gente. Insane in the Brain es así de chiquita. Mi gente que me oye y está en TikTok me va a apoyar. My peoples. Ice Cube, It Was a Good Day. Es, una, es mi canción, es mi segunda canción favorita de rap de todas las canciones del mundo, pero no fue grande acá. Lo siento. Ahora, ¿Lil Wayne fue grande acá? Lil Wayne nunca fue grande aquí. La única canción fue Yeah, donde creo que está él ahí, si no estoy mal. Ah, no, el que está ahí es Lil Jon, perdón. No. Es que es, había muchos Littles. Era how to love de Lil Wayne, creo que fue grande, ¿no? Sí. De pronto aquí no. Intergalactic de los Beastie Boys o algo de los Beastie Boys. De pronto Girls. Girls. Pero ahí no hay tanto rap. No hay tanto rap. En cambio en Intergalactic sí. Ahora, Coqueta de Heredero, no. No. Esa no es. Akon llegó a ser grande acá, yo creo que sí. Akon hizo So Lonely aquí medianamente Lonely. Exitoso. Lonely fue muy exitoso acá, pero no era rap, pues era. No. Era como un chiste. Y después, sí, no, después hizo como Smack That. Es con Soulja Boy. Sí. ¿Tú por qué sabes tanto, oye, de rap? Ah, pues a ver. Canta el Mira, rap. Mira, muy bien, me encanta. Me encanta el rap. Muy cool, chévere, sí, chévere. Sí, sí, sí, no, y además. Sabotage. Y le gusta todo ese crunk que estuvo de moda. Ella se ve que. Soy esa. Ahora me gusta el rap gusta como así. Freestyle. ¿Te gusta el rap conciencia? Ese es, literal. Oye, Missy Elliott. Missy, no creo que haya sido tan grande. Tan grande acá. Dicen no, te digo. De pronto, Work It. DJ, please. Pick up the phone. I'm on the request line. Excelente interpretación de Alejandro. Bueno, gracias. Películas malas. Que son muy buenas. Sí, exacto. Películas malas que son muy buenas. Películas malas que disfrutamos al máximo. ¿Qué película mala ha disfrutado usted? Que le haya dicho que los amigos o que alguien le haya dicho. ¿Qué película tan mala? Ay, no la ve. Brothers. No importa. Todo lo que sea de Will Ferrell. Yo le digo es cuál. Bueno. ¿Dónde están las rubias? Esa es la mejor descripción. Esa película, yo no le puedo decir a alguien que le guste el cine que la vea porque tiene algo. No, pero tiene unas escenas tan graciosas. El de, hay una parte que es para bailar la bamba. Cuando entran al mercado. Cuando llegan. Él dice, supermercado. I have the, ¿cómo es que es? Vanilla ice cream. Yeah. Vanilla ice cream. Oh, yeah. Para bailar la bamba. Porque supuestamente son encubiertos. Están encubiertos. Latinos. Hey, you know. Para bailar la bamba. Gracias, sí. Aquí está Britney Spears. Like that. Bueno, saludos a Liz Hernández que está pidiendo esta canción. Aquí está No Sleep Till Brooklyn. Los Beastie Boys. Bueno, vamos a hablar de Madonna. Ahora ay, que sí. Los Beasties fueron. Es muy importante. El, Intergalactic, no. Los Beasties fueron el show de apertura de la primera gira de Madonna. Oh. Mira. Los Beasties le abrían a Madonna increíble. La gira Like a Virgin. Wow. Qué extraño, ¿no? Porque pues no son parecidos en su no momento. Son para nada parecidos y hay una historia muy divertida de eso porque. Resulta que en esa época había un grupo de rap sí. que estaba muy de moda gracias a MTV que se llamaban los Fat Boys. Sí, uh-huh. sí. Y los Fat Boys están tan de moda que el manager de Madonna quería que los Fat Boys abrieran la gira de Like a Virgin. Ok. Entonces le know. Dijeron sí. a Rick Rubin. ¿Mí? Llamaron a Rick Rubin por equivocación porque el manager de Madonna preguntó por ahí ¿quién es el manager de los Fat Boys? Y le dijeron Rick Rubin. Okay. Y Rick Rubin contestó el teléfono y le dijo ¿usted es el manager de los Fat Boys? Y el man dijo

Suena muy bien. The long awaited album from the Ray of Light era. 5 minuticos salió eso. Ese audiecito. ¿Qué? Rápido. Con inteligencia artificial. Pero está bien tratadito. Sí, está bien. Buen trabajo. Eso sí, ella sí sabe con quién producir. Ella es muy buena escogiendo sus productores. Madonita. Ay, Mapella. Bueno, hay canción nueva de Sabrina Carpenter, ¿no? Hay nueva canción. Ayer se lanzó en las horas de la noche. Todos sus fans estaban esperando esta nueva canción que se llama Man Child. Man Child. Ella subió su foto con sus shortcitos y el pelo los rubio. Los Daisy Dukes. Los Daisy Dukes, exactamente. Y en la foto de sus redes sociales, porque además sí parece todo muy Daisy Dukes, la verdad. Claro, parece Daisy Dukes de los Duques de Hazzard. Exacto. Y la fuente de sí, la parece letra. Mucho, y la letra súper de los Duques de Hazzard. Y ella escribe, "This one's about you." Yes. O sea, le está tirando a alguien. Y la gente ya especula, ¿será su expareja? A ver. Esto es lo nuevo de Sabrina Carpenter. ¿Dónde está? Lo nuevo de Sabrina Carpenter se llama Man Child. Palo. ¿En serio? Claro. ¿La sientes así? Va a ser un palo. Ay, yo no sé. Claro, es un palo bonafide. Tiene todo, absolutamente todo. Es un exitazo gigante. Sí. ¿Te gustó? Me gustó. Me parece una buena canción. Está hecha para lo que está, lo que se necesita. Sí, exacto. Fast, rápido, consumo masivo, gigante. Es una canción que es igualita a Espresso, igualita a, sí. ¿Cómo se llama? La otra. La otra, la que está ahí, la chiquitica. La de Please, Please. Sí, ya. Please, please. Pero esa me gusta más. Pero son igualitas. Es que estás muy country, exagerado, ¿no? El tiri-ni-ni-ni-ni-ni-ni. Pero no le oí una sola guitarra. Pero el violincito, como el violincito. Puede tener ahí su honky tonk, pero bueno, sí, es una canción. Esa es una canción como todas esas otras, que uno la oía al principio y decía, no sé. No va a pasar. Y a las 4 sonadas es un palo así impresionante. Bueno, lo tiene claro. Dicen aquí, dice alguien que una canción llamada Man Child salga justo... Dice, ay, es que es normal. Con lo de los millonarios. Sí. Lo vi. No, dice Tatiana. Sí. Que una canción llamada Man Child salga cuando los multimillonarios están de pelea es hilarious. Sí, y tiene toda la razón. Claro. Sí, claro, porque Man Child, we're talking about the two biggest men children in the history of the world. O sea, estos dos tipos parecen dos peladitos. Exacto. Agarrados. Bueno. ¿Qué les iba yo a contar? Bueno, Rod Stewart se enfermó. Sí, se enfermó Mr. Rod Stewart. Estaba mirando que canceló 2 presentaciones en Las Vegas. Él se está guardando mucho para la presentación que tiene para Glastonbury. Es que ya está grande, mi señor, porque esa va a ser una presentación muy importante. No se ha hablado de cancelación para Glastonbury. En ese momento se va a presentar con Ronnie Wood. Dice que tiene una gripa poderosa y que pues le dijeron que tenía que guardar reposo. Tiene 80 años. Así que esperemos que sea gripa, descanso y pueda seguir porque supuestamente viene por estos lados. Sí, claro. Entonces, de verdad, le deseamos mucha salud. ¿Él ya ha estado acá en Colombia? No. No sé. ¡Ah! Imagínate. Entonces, bueno, esperemos que mejore pronto y que no cancele más fechas. Estefa Luna dice, de las películas malas pero buenas, me repetiría 1000 veces Mi Novia Polly. Ay, sí. Esa es buena, cuando come curry y lo picante, él no puede y suda. Esa sí es una comida india. Ay, como es de rica, sí, la comida india, la es que amo. Es muy especiada y al esencia. Es demasiado deliciosa la comida india. De esas películas también puede entrar, por ejemplo, Scream, ¿no? Que es una película mala, pero uno la ve. ¿La ves? Sí. No, yo sí no. ¿Nunca la viste? La viste una vez y ya. No, tiene esos momentos chistosos. No, yo no he visto eso. Momentos nunca. Chistosos. Nunca me ha gustado. Tiene esos momentos de humor. Sí, pero supuestamente era miedosa, ¿no? No, pero es como de miedo, pero. Pero parodia. Pero parodia. Ah, es parodia de terror. La parodia, ya. Claro. Recuerdo. Sí, ya me acuerdo. Es cierto. Es verdad. 80 años, Rod Stewart, entonces. Sí. Entonces se tiene que cuidar porque cualquier cosita que le da, amigo. No, pues claro. Ya pesa 8 veces. Cualquier vientico. Ay, sí, le cogió el sereno. Bueno, vamos con discos que pidieron hace un rato. Aquí está Weezer, esto es Teenage Dirtbag en Mañanas X. En Mañanas de Likes. Llegó la temporada de Ford, tu momento para elegir un nuevo camino. Estrena ya el Ford que siempre quisiste con excelentes ofertas. Acércate a tu concesionario Ford más cercano. Consulta más en ford.com.co/ofertas. Bueno, ¿qué ha dicho la gente, Cami, sobre películas malas que les gustan? Mira, Little Nicky. No sé quién no. Por mira. Favor, es el hijo del diablo y es Adam Sandler. Ay, sí, me había olvidado. Sí. Es horrible. Ahí sale Quentin Tarantino. Es pero muy no, pues, mala. ¿A ti no te gusta Adam Sandler? No, pero eso es medio. Es muy mala, pero es buena. O sea, no sé cómo creo que explicarlo. Salen manitos chiquitas ahí. Dani dice: Free Guy. No es lo mejor, pero me distraigo. Yo la vi hace poquito. ¿Cuál es esa? Es, ¿cómo es que se llama? El de Deadpool. Ryan Gosling. Ryan, no, Ryan Reynolds. Ah, sí. Ryan Reynolds hace Free Guy. Y es muy chistoso. Ok, la voy a buscar. Si creo está que buena, la he visto, está buena. Sí. Legalmente rubia, dice Mile. A mí me pareció que no fue tan chévere. Sí, no, y tuvo. Pero no, pero tuvo culto también. A la gente también. Le encanta, sí, sí, sí. Le encanta. Bueno, muchos dicen Crepúsculo, es como la que más dicen. Jota dice Underworld Team Vampiros. Sí, la vi toda. ¿De Underworld? ¿Y, sí. ¿Y son buenas? No. Igual, igual es que a ti te encantan los vampiros haciendo cualquier cosa. Sí, a mí me gustan los vampiros. Y ella sale con ese traje todo pegado, negro, así como una salchichita. Perfecta, y es vampira, y entonces se tienen que enfrentar contra los hombres lobos. Es muy chévere. ¿A ti te gustó la entrevista con el vampiro? Sí, la uf. Amé. Es fantástico. Esa es la única de vampiros. La película de... De Brad Pitt y... Todos y están ahí. Está Antonio Banderas con el pelo negro. No, eso es una es horrible belleza. Esa película. Cuando se muere ella, que le cae el sol, que claro. Esa es ya... Uy, yo decía, ¿cómo me puede gustar eso? Hay una película horrible, horrible, que se llama... Yo te la puse a ti. Gracias. Se llama Pump Up the Volume, de Christian Pump Slater. Volume, Pump Up the Volume. Que es sobre un man que tiene una radio pirata. Sí, sí. Okay. En el taller, en el garaje de la casa. Amo. Es... la peor película de ¿sí? adolescentes. Es imposible de conseguir. No está en ningún servicio de streaming. No entiendo por qué, pero yo la amo. Sí, está porque bien. Porque es ese man todo nerdo que no tiene amigos. Así era yo en el colegio. Es nerdo, no tenía amigos. Mucho. Claro. Yo lo veía y por la noche prendía el micrófono y arrancaba a poner Beastie Boys y Slayer. Y yo decía, uff. Yo quiero ser. Esta vaina. Si él pudo, si yo fui, puedo. Si soy. Sí. Yo dije, no, yo decía cuando era peladito. Si ve que sí, si ve que uno sí puede ser chévere con un micrófono, sí se puede ser chévere. Sí. Puede que en la vida real no, pero el micrófono lo vuelve uno chévere. Y como nadie lo ve, yo pensaba, como nadie lo ve a uno. ¿Viste? El secreto es ese, el teatro de la imaginación. El secreto era ese. ¿Cuántos ya, no? corazones hemos roto viéndonos? No muchos ya hoy no, en día cree. No ves que todo el mundo está emocionado que porque lo ven a uno. Sí. Hace antes 40, había esa magia, antes habían hasta radionovelas. Eso, hace 40 años la magia esta de que quién es el personaje, que se lo imaginan, pero hoy en día es muestre a ver. Pero sí. Ha pasado gente que dice, "Ay, así son ustedes." Entonces, sí, claro. Perdón, disculpen. Sí, perdón, hay gente, gracias por no, tanto y perdón a por ti tampoco. ¿No te ha pasado que te encuentras a alguien y te en la un supermercado voz. Y voltean y miran y te dicen, usted es Dayana. No puede ay, no. ser, usted es María. Ay, no, es uno como, no sé si agradecerte o escupirte. O pegarte. No, uno se siente mal. Uno se siente mal. Perdón escupirte. Por tan poco, es trabajo gracias honesto. Por tanto y perdón sí. por tan poco. Apaguemos esto ya, porque pues qué moral tenemos. Dirty, vamos. Mentiras. Gracias por querernos. Todo, como pueden ver, es falsedades, como la canción de Tres Coronas. Que estamos hablando de rap, es por eso. Visto, ¿qué más, Cami? ¿Qué más han dicho? ¿Películas malas que son buenas? Jennifer dice, la saga de Machete de Robert Rodríguez. Sí. Qué mala que son. ¿Sabes qué película es malísima? Señor. Cuatro cuartos de Robert Rodríguez. O sea, el problema es Robert Rodríguez. No, nunca, él es muy guapo y toca la guitarra. ¿Qué películas tan malas? Todas las películas de Robert Rodríguez son pésimas. Él dirigió Mandalorian, capítulo de Mandalorian, acuérdate. Ajá. Que sale un video de él con, sí, con Grogu tocando la guitarrita. ¿Ah, sí? No. Sí, es muy lindo. Sí, Robert Rodríguez es horrible, pero tiene, tiene, es dedicado. Mire, es dedicado, es dedicado. Ace Ventura, lo Pet que Detective. Disfrute Ace Ventura con los bracitos así que le quedan. Ay, sí. O la flema que nos une, ¿se acuerdan? Sí, no, es horrible todo. Sí. Gas. Ace no. Ventura, sí. Sí, claro que lo sí. Disfruté tanto. Había una, ¿cómo se llamaba la película de el actor que se ponía un vestido de baño verde? Asaka. Borat. Borat. Esa. Yo la amé tanto. No, es asquerosa. No, yo la disfruté y lloraba, no. Lloraba de la risa. Alejandro la sufrió. Sí, yo también. Es horrenda. Horrenda película. Es de las peores cosas que he tenido que soportar. A mí me encantó. Borat. Fue muy Borat, horrible. Sí, es incomodísima. Sí, es horrible. Pero es sí, definitivamente. ¿Qué más? Guerrero dice: no es otra película americana. Ah, no la vi. Yo sí, yo pero sí. Es la típica película adolescente, medio chistosita. Okay, The House in the Lake con Keanu Reeves y Sandra Bullock. Ay, es linda. Dice que yo la amo. Sí, a mí también es me gusta. Chévere. ¿Tú dirías que Speed es una mala película? Es absolutamente muy buena. Mala. Mira ese cast que tiene. Es como, ¿sabes qué la película? La que me presentó a Keanu Reeves, la amé, hace poco la repetí. No sé, hay una película que es borderline mala, pero alcanza a ser buena, que es Point Break. ¿Sí? La película de la de la mujer de Schwarzenegger, ¿sí? Sí. Ah, o de, sí, de Schwarzenegger. Sí, que caen del helicóptero. Sí. Sí, que, nos vemos en el infierno, ¿sí es? Sí, es, ay, ¿cómo era que se llama? Que se ganó después el Oscar como 30 años después, sí, por The Hurt Locker, que sí, es con Patrick Swayze y con, sí, Keanu Reeves. Es esa. Con, pero es la que tú estás con diciendo. Con Jesse Christopher, que estaba de moda en esa época. Que es una super. Con Lori Petty. Sí. Que es sobre los ladrones surfistas. Pero no es mala. Exacto. Sí, no es mala, buena, ¿cierto? Sí, es buena. No, sí, es buena. Está buena. ¿Alcanza a ser buena? Sí. La versión nueva con Edgar Ramírez. Ay, es horrenda. Es perversa. Es malísima. Edgar Ramírez sale en Emilia Pérez. ¿Y qué tal? Ay, él es chévere. Delicioso, es que a mí me encanta. Él Emilia es, Pérez él es la, mala. Él la trama. A Dayana le gustó. ¿Emilia Pérez? Yo nunca imaginé, pregúntale a Alejandro, esa fue de esas cosas que yo dije, no lo ¿cómo puedo me creer. Puede estar gustando? Pero me gustó. Mira, mucho. Esa es una de esas películas. Monita, por ejemplo, dice Zoolander con Ben Stiller. Ah, es muy buena. Es... es perversamente mala, Dayana. No, claro que no. No, no, no, no, Zoolander es muy, muy, muy mala. Hay una película que ustedes me pueden decir, a mí me encanta, pero la gente siempre tira mucho hate porque está muy mal hecha, por un montón de vainas, y es La Bruja de Blair. La amo con toda mi alma, la me asusté amo. Profundamente. ¿Cierto? Y la gente era como, malísima, la historia bueno, es malísima. Ahora, lo que pasa es pésima, es que, pero no. Es buena. Lo que pasa es que cuando yo la vi, yo me comí el cuento. Claro, desde el inicio de la promoción, que están desaparecidos. En serio, entonces claro. Cuando yo la vi, y la vi a medianoche, entonces salí como, ¿qué es esto tan fantástico? Mío. Y cuando empiezan a sonar los niños. Corriendo encima de la carpa, sí. Ese fue el peor momento, porque no muestran nada tampoco. Es que cuando no lo muestran da más miedo. Y cuando le empieza a pedir ayuda. No, súper miedosa. Eso y a mí me encantaba. Fantástico. Ahora todo el mundo es como, ¿qué? Por claro, porque si la ven ahora, no tiene esa misma magia. No tiene sentido. Pero ellos están es esperando efectos especiales. No, inteligencia artificial. No. Además, porque uno la ve sufriendo allá, sucia. Sí. Pesada, cansada, sufriendo. No, es muy buena. Muy buena. Sí. Y perdida, ¿no? Sí, sí. Chévere. Bueno. Están, ahí está. Qué montón. Estas son Mañanas de la X. Aquí está Olivia Rodrigo. Esto es Obsessed.